Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado ya, están con nosotros esta mañana acá en La Rayuela el doctor Luis Alberto Pacheco. Él es experto en emergencias, emergenciólogo, y por otro lado la psicóloga Andrea Proaño. Ella es psicóloga también con una experticia en temas de violencia. Vamos a iniciar la mañana de hoy con este marco teórico, digámoslo así. La declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, emitida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, define la violencia contra la mujer como todo acto de violencia que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, como las amenazas de estos actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la vida privada. El 25 de noviembre es el día en que se conmemora esta declaración. Y claro, se busca llamar a la reflexión a todos los actores de la sociedad para poner fin a la vulneración de los derechos de las mujeres. Para ello, precisamente, para conversar de este tema fundamental dentro del desarrollo de las sociedades a nivel mundial. Pero ahora vamos a hablar de nuestro país. Lo hemos invitado, como ya lo mencioné, al doctor Luis Alberto Pacheco y a la doctora Andrea Proaño. Bienvenidos a los dos. Mil gracias por estar con nosotros. Iniciemos, doctor Pacheco. Usted, pues, está dentro del campo de las emergencias. Y claro, hay algunos temas que quisiéramos hablar con ustedes. Hay datos estadísticos. Conocemos, pues, existen varios tipos de violencia contra la mujer. Por otro lado, igualmente quisiéramos hablar en qué sitios de Ecuador pues se evidencia más este tipo de violencia, ¿no? Y conocemos también que es increíble, pero el espacio más generalizado para la violencia contra la mujer es el de pareja, es la familia. Y, por supuesto, las consecuencias. En eso vamos a basar hoy nuestro programa con ustedes. Y le doy la palabra, doctor Pacheco. Usted, como emergenciólogo, pues, sin duda alguna, debe conocer mucho, desgraciadamente, de este tema. Buenos días, bienvenido. Así es, muchas gracias, Beatriz, y gracias por la cordial invitación. Y siempre para generar más espacios de diálogo en cuanto a lo que es, sobre todo, socializar y comunicar para que la gente nos vaya conociendo y vaya entendiendo más. Esto es un tema de mucha tela que cortar, ¿ok? Realmente, gracias a la declaración desde 1993, y tuvo que haber sido desde antes, ¿no? El tema de violencia de género o la violencia contra la mujer, pues siempre fue un tema que se mantenía como un secreto a voces. Eso por un lado, y luego esto del 25 de noviembre es cuando ya el Ministerio de Salud Pública lo toma a personal dentro de lo que es nuestro país. Entonces, para esto nosotros tenemos ahora, a nivel de todo lo que es la Red Integral de Salud Pública, dígase esto, desde el primer centro de salud básico de atención hasta el hospital más grande que podemos tener en el país, con salas de primera acogida, ¿ok? Estas salas son lugares en donde nosotros podemos tener o mantener la intimidad de la evaluación para la persona que está violentada, para disminuir el tema de la revictimización, que se conoce, ¿ok? Y sobre todo que lamentablemente nosotros nos hacemos cargo únicamente de una parte pequeña, que es la parte de la violencia física, ¿ok? O la violencia sexual como tal, con el tipo de agresión que pueda suceder, pero conocemos que también existe el otro tipo, que es la violencia psicológica, no solo a nivel de la pareja, sino también a nivel de la sociedad o a nivel de lo que son los temas laborales, ¿no? Muy interesante. Entonces, estas salas de primera acogida son las que vamos o hemos implementado para evitar, insisto, en la revictimización, es decir, no va a tener una evaluación como cualquier otro paciente, sino que tiene un tema de privacidad para poderlo acatar. Ahora, decía yo que nosotros nos encargamos un tema un poco de la parte física, ¿no? Es decir, si vemos el daño físico, tratamos de compensarlo o de corregirlo en medida de cómo podamos ir encontrando este tipo de lesiones, y nos apoyamos mucho con la parte psicológica, que para eso está mi compañera también, para dialogar, pero nosotros hacemos la evaluación inicial porque necesitamos la estabilización de esa paciente. Sería muy lamentable que por esta violencia tengamos que perder una vida, que eso ya pasaría a ser un femicidio, pero también existe todo esto. Entonces, las salas de primera acogida se mantienen dentro de las unidades de toda la red integral de salud pública para poder evitar la revictimización, insisto, y para dar una atención en calidad y en calidez basado en la misión y en la visión de cada uno de los centros a través del Ministerio de Salud Pública. Y para eso nosotros hemos establecido un código, justamente, que es así como el código rojo, el código azul que se conoce para el paro cardiorrespiratorio o para el trauma. Lo manejamos ahora con un nombre muy sugestivo que se llama el código púrpura. Este código púrpura nos permite integrar la parte física, en donde tomamos mucha atención nosotros los médicos, es decir, para evitar un daño que menoscabe la salud de la paciente, pero también entra el tema legal, porque sabemos que todo esto se puede hacer efectivo a través de una denuncia en los canales jurídicos o canales, digámoslo, de policía, de fiscalía o de judicatura. Entonces, integramos la parte física junto con la parte legal y con la parte psicológica. Entonces, intervienen los actores de cada uno de estos equipos o cuerpos, que sería la parte médica, la parte de policía o fiscalía, la parte de psicología y ahí también la parte de trabajo social. Eso como un preámbulo de todo lo que podemos hablar, Beatriz. Gracias, doctor. Doctora Andrea Proaño, bueno, conozco que usted realmente es una experta en temas de violencia. Hay muchas formas de violentar a un ser humano, a una mujer. Háblenos, por favor, de su papel dentro de estos casos tan lamentables, vergonzosos, digo yo, a estas alturas del camino, y cada vez más generalizados. Ahora, inclusive, para todos es sabido que la pandemia precisamente agudizado mucho más todavía. Y es un tema que deberíamos tratarlo y ponerlo atención, pero así con una premura para allá, ¿no? Es que hay que hacerlo así, hay que hacerlo así. Tenga la bondad, le escuchamos con atención. Bueno, buenos días. El tema de violencia de género es un tema que realmente para nuestro país es, digamos, normalizado. Mucha población normaliza la violencia, no sabe que lo que están viviendo los pacientes llega a ser una violencia tal cual. Nosotros, como ya conocemos, tenemos la violencia física, como dice el doctor, se encarga ahí el médico emergenciólogo, la violencia psicológica, que son las vejaciones que se da a las personas, llegando a crearles cierta indefensión aprendida, que nosotros lo manejamos la indefensión aprendida como la falta de recursos, de habilidades de la persona para defenderse de esas agresiones psicológicas. Tenemos también, es algo importante, la violencia gineco-obstétrica también, la violencia económica patriarcal, que es muy importante. Esta violencia económica, casi todas las mujeres pensan que es algo normal el simple hecho que el esposo le dé $1 diario y con eso evite que ella salga a trabajar, se vuelve disfuncional la mujer y por ello no puede romper este círculo de violencia. Este círculo de violencia que les comento es muy cotidiano, es muy difícil que la persona salga de ello porque la única que puede romper esto es la víctima, porque el agresor siempre va a tener ciertos beneficios de la relación afectiva. Ahora, en el papel que estamos nosotros en salud, como lo dijo el doctor, estamos con el código púrpura. Es un trabajo multidisciplinario lo que quiero comentarles. La persona que llega no solo a emergencias, llega a consulta externa o es captada por compañeros TAPS en la comunidad, formamos un grupo de enfermero, médico, psicólogo y también trabajador social, en los cuales hacemos un trabajo de varios ámbitos para tratar de que esta persona, protegerla más que todo, porque muchas de las víctimas de violencia de género no tienen una red de apoyo. Muchos familiares, como le comento, normalizan esto, entonces le dicen, mira, no denuncies, o mira, si denuncias, no cuentas con mi apoyo, que yo soy tu mamá, yo me aguanté cuántos años de maltrato. Entonces, hicimos este trabajo multidisciplinario porque sabemos los factores de riesgo en cada ámbito de las esferas afectivas que tiene la paciente. Muchos de ellos, muchas pacientes, porque están en el círculo de violencia, no llegan a generar una denuncia, pero nosotros como Ministerio de Salud, cualquier profesional de salud que sea el primero en captar esta información de violencia, nosotros notificamos a la parte judicial. A pesar de que la persona tenga mayoría de edad, también nosotros notificamos. Es algo muy importante que debe conocer la comunidad. Si el paciente está en hospitalización, también se manda esa notificación. Esto nos ha ayudado muchísimo. ¿Para qué? Para tratar de cambiar de cierta manera la cultura, que es algo muy difícil porque esto ha sido durante largos años en el Ecuador. Algo importante que llama la atención son las estadísticas y por provincia. Eso quisiera comentarles, en la provincia de Azuay tenemos como primer lugar con el 79.2% de violencia de género. Segundo es Morona-Santiago con 78.9%. Tercero, Napo con el 77.7%. Cañar con el 79.9%. Imbabura con el 73.6%. Son cifras que alarman. Obviamente la población solamente se enfoca en el femicidio, pero hay que enfocarnos en estas estadísticas. En esto de la pandemia sí ha habido un alto número de que nosotros como hospital hemos llegado a captar. No solo también de personas que tienen sus habilidades cognitivas estables, sino también que de mujeres con discapacidad también han llegado en esta pandemia. Entonces, cuando ya la persona... ya lo captamos en emergencias o en hospitalización o consulta externa y hacemos todo este protocolo que le digo multidisciplinario, mandamos una notificación y esto ya es comunicado a la autoridad en emergencias, llamamos al 911 y aquí ya llegan el personal policial para tomar la versión de la persona. Como yo le digo, casi todas las mujeres no desean denunciar, pero nosotros como personal de salud estamos en la obligación de comunicar estos casos. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, nos llegamos a formar parte de esta violencia, llegamos a ser parte de ser cómplices. Por ello, nosotros cuando atendemos a estas personas en atención de violencia, generamos primeros auxilios psicológicos. Si la persona llega a estar en un nivel de urgencia psiquiátrica, también nos apoyamos con psiquiatría y le damos un trabajo multidisciplinario. Trabajo social nos ayuda mucho en el aspecto de las casas de acogida o buscar alternativas para sacar a esta persona que vive de su casa de violencia en otros hogares, por ejemplo, hermanos, tíos, etcétera. Ese es el trabajo más o menos que estamos haciendo. También es importante conocer que en toda esta pandemia también están siendo instruidos los compañeros TAPS, que es en la comunidad igual. Nosotros lo que hacemos es captar a estas personas, darle un trabajo multidisciplinario y notificar. Eso siempre lo hemos hecho y nos ha ayudado bastante. Bien, yo quería igualmente plantear lo siguiente. Doctora Proaño, usted acaba de decir, bueno, esto se lo ve como normalizado, ¿no? Y hay un círculo de violencia, por supuesto. cuando hablamos de esto, también estamos hablando de, o fundamentalmente estamos hablando de educación desde la casa, desde la educación desde padres, madres, la profesora, el profesor y todo el círculo que es parte de lo que llamamos educación, formación, ¿no es cierto?, para la vida. Entonces, no hablamos solo de la mujer solita como individuo, estamos hablando de toda una sociedad que, pues, es su entorno. Alguien decía, machismo se escribe con la M de mamá. Yo apoyo personalmente ese criterio porque ya estamos en el año 2020, pero sin embargo es bastante común todavía suegras o madres que apoyen el maltrato a sus hijas porque son mujeres, porque ellas deben servirle a su esposo, porque ellas deben atenderle y además rápido y bien, porque no pueden quejarse, porque entonces dañan a la familia, ¿no? Porque las cosas se van a complicar, porque ¿qué vas a hacer sin él? ¿O por qué voy a hacer sin él? Porque yo le amo. O solo me golpea cuando se toma un traguito, o me golpea cuando no le atiendo a tiempo. Miren, hay una cantidad de circunstancias. ¿Cuál es la opinión de ustedes, doctores, frente a esto, por favor? Yo creo que, para acotar un poco el tema de lo que decía Andreita, hemos trabajado mucho y acuérdense que las estadísticas son números fríos, ¿ok? Si vemos ahí, están provincias que han trabajado ya con esto de la violencia de género. Por eso es que no asoma Pichincha y no asoma Guayaquil y no asoma Manabí, que son una de las tres provincias con mayor población a nivel del país. Y eso no quiere decir que ellos no tengan violencia, sino que tal vez nos falta levantar números. Eso por un lado. Segundo, nosotros todavía, digo nosotros, tal vez yo soy mayor Andreita, pero nosotros todavía nos formamos en la escuela de niños, escuela de niñas, ¿ok? Era, o sea, una locura que se mezclen los niños con las niñas. Y si nosotros nos acordamos, para mí era un poco prohibido también estar con mi hermana abrazándole, porque ya desde ahí había un miedo en que haya una conexión entre un niño y una niña. Pero yo creo que estamos mejorando mucho el asunto de la integración en la sociedad. Se empezaría ya desde esto, desde la infancia, desde la niñez, porque somos criados todavía por madres, o fuimos criados por madres, que decían que la hermanita tenía que tener limpia la casa y el varoncito con que cumpla sus actividades cotidianas de la escuela o del colegio era suficiente. Entonces, pero también hay que tomar en cuenta que a nivel de lo que es la violencia en todos los estratos sociales, no solo depende de la pobreza o de la riqueza, para esto existe a todo nivel, pero creo que se ha avanzado mucho también, ¿no? O sea, hemos mejorado ya el tema de que la integración a nivel de la educación como pilar fundamental va a ir corrigiendo todo este asunto. En nuestro sistema de salud, en lo que decía Andrea, que es fundamental, es que no existe denuncia. O sea, no existe denuncia. Y probablemente esta denuncia nos vaya a ayudar mucho más para poder conocer qué es lo que sucede dentro del entorno social, porque el problema que nosotros vemos como fundamental o nudo crítico es que la paciente violentada regresa a la casa. Entonces no podemos nosotros hacer más que seguir viendo qué es lo que sucede como unos testigos silentes de todo este asunto. Entonces el llamado sería fundamental para el tema de la denuncia. Porque si no existe denuncia, los casos se quedan solo en letra muerta o en el papel frío y no podemos conocer mucho más cómo mejorar el tema de las casas de acogida o el tema de la generación de la solución para este problema. Entonces yo creería que nos falta mucho por trabajar, pero ya estamos dando el primer paso, que fue lo fundamental, que es identificar. Si ya el ministerio, como el ente rector en salud dentro del Ecuador, puede ya reconocer el código púrpura y puede establecer estadísticas, es probable que luego la parte social, llámese esto Ministerio de qué sé yo, de Derechos Humanos, Integración Social, pueda ya generar mayores casas de acogida o generar el tema de la protección a la víctima, entre comillas, porque tenemos que pasar por el proceso judicial para poder solucionar el retorno, porque si no, seguimos siendo testigos silentes. Doctora Proaño. A la pregunta que usted nos realizó, es complejo porque hablamos de una cultura y la cultura no solamente son las familias, también es la sociedad en sí, de cómo le plantea a la mujer en una relación de pareja, por ejemplo, canales de televisión, etcétera. Todo esto bombardea para que esta conducta se afiance y se normalice, de que es normal golpear a la esposa. Es normal que se quede en casa con los chicos, todo esto es normalizado porque en realidad el Ecuador tiene esta cultura de, ahora, como usted dice, estas frases, la que a mí más me llama la atención es pello mate, marido es y tengo que quedarme con mi esposo. Entonces, ante todo esto, lo que, como dice el doctor Pacheco, estamos con esto de granito de arena que estamos haciendo nosotros nuestras notificaciones, nuestras atenciones, nuestra psicoeducación para la persona, para la víctima, y no solo a la víctima, sino al familiar que la acompaña a la institución de salud. Le educamos, le enseñamos a que nada justifica la violencia, ningún acto. Y todo esto es un proceso, algo importante, porque no en una sola atención por emergencias o en consulta externa o en hospitalización se llega a romper este círculo de violencia y cambiar la indefensión aprendida, que eso es muy importante, todas las víctimas tienen eso. Hay muchos rayos de escuchas que tal vez estén sufriendo violencia en la casita. Y más que todo es que si ellas se dan cuenta de que no pueden defenderse, de que han perdido esa habilidad de defenderse ante sus esposos, y están en un círculo de violencia, están en una indefensión aprendida. Por eso es que las víctimas muchas veces regresan a sus hogares con el agresor, porque se sienten indefensas ante el mundo y creen que solamente con él pueden realizar una vida y estar tranquilas, y no es tanto así. Es muy importante la parte laboral. En la parte laboral, la mujer también hemos llegado a tener una apertura, pero no tan amplia. Sí hay también discriminación en la mujer en el aspecto del ámbito laboral. También hay actos de violencia, acoso sexual, violencia laboral también a la mujer, el creer que la mujer no puede llegar a un puesto alto, todo esto también está en las cifras. Pero más que todo, sí, si cada uno de nosotros trabajara en la familia, en el modelamiento que el niño desde pequeño comienza a tener, si es que el niño varón ve a su padre que maltrata a su madre, pues ya crecerá con esa cognición y de acuerdo a cómo se desarrollen en el ambiente, irá reafirmando esa conducta. Entonces, sí es la familia, pero también la parte social, la parte laboral, la parte de medios de comunicación, influye mucho para que esto siga normalizado. Esta mañana, amigas, amigos, está con nosotros el doctor Luis Alberto Pacheco, emergenciólogo del Hospital General Docente de Calderón, y la doctora Andrea Proaño, psicóloga experta en temas de violencia. Y esta mañana estamos hablando precisamente de uno de ellos, la violencia contra la mujer. Y realmente el compromiso que debemos hacer todos, todas, a favor realmente de eliminar esta lacra, ¿no? Este cáncer que mata a las sociedades. Porque es eso, es eso. Un círculo vicioso que habría que romperlo, habría que cortarlo. Acuérdense ustedes ya con esto de el caso de Estocolmo, ¿no? Por eso mismo, pues, este es uno de los casos claritos. El síndrome de Estocolmo, de ahí viene, es decir, la víctima casi con una dependencia, no casi, con una dependencia enferma, ¿no?, de su victimario, de su agresor. Eso no puede pasar, no puede pasar entre seres humanos, no puede pasar, no podemos permitirlo. nuestro llamado desde acá, desde La Rayuela, desde la radio de la Casa de la Cultura, amigas, amigos. Si usted tiene un caso de violencia en su casa, parece duro, hable, grite, ya no se quede callada, ya no se quede callada. Y olvídese esta historia de que por mis hijos, no, al revés, por sus hijos, asuma su dignidad y la dignidad que quiere darles a sus hijos. Hay un grupo multidisciplinario, ya nos han explicado el doctor Pacheco, la doctora Proaño, en el caso del Hospital General Docente de Calderón, que puede ayudarles, puede asistirles. Acudamos, hablemos, pidamos ayuda, denunciemos a nuestros agresores, en casa, en el trabajo, ¿no? Desgraciadamente, muchas veces, el miedo, suelo decir yo, nos ancla, ¿no? Nos ancla. Y casi como que acorralados por el miedo, tenemos miedo a todo muchas veces, a todo. No podemos seguir así. Hay que de una vez por todos sacudirnos. Este más que nunca, yo creo que es un tiempo de marcar una diferencia de antes y ahora, y lo que vendrá después. Para concluir con esta, con este diálogo, con este aprendizaje a través de ustedes, doctores, solamente quisiera pues pedirles un mensaje a la comunidad, ¿no? Respecto a este tema tan delicado, tan serio y fundamental, al que tenemos que poner los ojos, la atención, todos y todas en Ecuador, en el mundo, con mucha seriedad, con mucha sensibilidad, con mucho compromiso. Les escucho, por favor. Sí, en realidad ahora escuchaba yo un eslogan que estamos manejando dentro del Ministerio de Salud Pública que me parece muy interesante, y es que somos humanos ayudando a humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros somos sensibles ante lo que nos pasa y probablemente nosotros vivimos casos de violencia dentro de nuestros hogares también, ¿ok? No nos vuelve a nosotros seres omnipotentes o seres diferentes. Cada uno de nosotros escribe su propia historia y tiene sentimientos en base a lo que está pasando. Por lo tanto, como humanos podemos entender absolutamente todo y recordar que este tema de la violencia de género no solo incluye a la mujer como tal, ¿no? Ahora existe una variedad en cuanto a lo que es la definición de la sexualidad como tal, y saber que en los hospitales de la Red Integral Pública de Salud existe ya una normativa que va siempre a proteger, que va siempre a defender, que va siempre a acoger desde el punto de vista humano a la realidad de cada una de las personas que están siendo violentadas, para poder solventar desde la necesidad física hasta la necesidad emocional y ojalá algún día la necesidad social también de cada una de las personas que están violentadas. El llamado entonces para que no nos quedemos callados, porque al parecer quedarnos callados va a ser el inicio del fracaso en la protección a nivel del género que está siendo violentado. Entonces recuerden ustedes que al principio puede ser una patadita, al principio puede ser un golpecito nada más, pero eso puede terminar siendo un acto de violencia tan grande que pueda terminar con la vida de la persona que está siendo violentada, y que esto ya tiene connotaciones no solo ahora, sino para todo el futuro y con consecuencias realmente desastrosas para los seres que más queremos, que son los pequeñitos, que son la gente que está creciendo, aprendiendo de nosotros. Entonces, humanos atendiendo a humanos, humanos salvando a humanos, porque no somos héroes. Por favor, eso ya que cambie, los médicos no somos héroes, somos humanos que sentimos y que pensamos igual que cualquiera de ustedes, y que ahora el grado de atención que tenemos para poder mejorar la violencia de género es muy alto en compromiso, tanto desde el Ministerio de Salud Pública como en cualquier centro de atención integral de salud, sea este en el punto más lejano, decía Andreita, inclusive dentro de lo que es la visita a domicilio, inclusive con los prestadores de salud desde el nivel más básico. Entonces, el abrazo cordial para todas las personas que nos necesitan y en nuestro servicio a disposición de la comunidad las 20 24 horas del día, los 365 días del año. Muchas gracias, Beatriz. A usted, doctor Luis Alberto Pacheco. Doctora Proaño, le escuchamos. Bueno, mi mensaje para los radioescuchas es, nada justifica la violencia, absolutamente nada. Como lo dijo el doctor Pacheco, no solo hablamos de mujer, hablamos también del grupo LGBTIQ, que tiene perteneciente el género de mujer. Entonces, quiero que sepan que el Ministerio de Salud tienen acá una familia. Lo vean como eso, lo vean como que este es su segundo hogar en el cual van a recibir ayuda. Van a recibir ayuda, pero es necesario que hablen, que comenten. Si es que tal vez ellos necesitan información, les comento, el Ministerio de Salud ha realizado de enero al septiembre 8,084 actividades basadas en la prevención, en la sensibilización de la violencia de género. Acudan a estas campañas. Si no pueden acudir en la línea 171, ustedes pueden llamar en la opción número 2, van a brindarles asesoramiento sobre violencia de género, y en la opción 6 van a recibir una atención en crisis vía telefónica. Tienen muchas opciones en las cuales pueden ayudarse no solo ustedes, a familiares que también estén sufriendo esta violencia, pero no se queden callados. Y más que todo, también que todos generemos un minuto de silencio, sería importante por todas las personas que han sufrido de un femicidio, todas las mujeres que han muerto. Como lo dice el doctor Pacheco, y le insisto, quiero que también grupos LGBTIQ se sientan pertenecientes a este protocolo, porque estamos hablando de género. Y dar este minuto de silencio porque son mujeres que han muerto y no se les ha hecho tampoco justicia por ese lado. Eso, y más que todo acá tienen su segunda familia. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Amigas, amigos, pues hemos conversado el día de hoy con el doctor Luis Alberto Pacheco, con la doctora pues Andrea Proaño. Ellos en este día pues vienen como voceros oficiales del Hospital General Docente de Calderón. Decía el doctor Pacheco, y con esto nos despedimos, decía la doctora Proaño, algo importante. Desgraciadamente, la violencia de género ya está enraizada y no es un tema solo de mujeres. Hoy fundamentalmente hemos hablado de mujeres, pero es un tema que afecta a los varones también. Hay mujeres también agresoras, hay mujeres también que abusan de su condición de mujeres para someter, para abusar, para explotar a un varón. Por supuesto que sí. Hablemos las cosas claras también. Hay igualmente la comunidad LGBTIQ. Yo hago mi llamado desde el corazón realmente para que realmente aprendamos a vivir como seres humanos, no como hombre, no como mujer, no como parte de la comunidad LGBTIQ, lejos, ¿no? No, como seres humanos, con sentimientos, con derechos. Yo voy a recalcar mucho esto de sentimientos, porque parece que nos hemos olvidado eso, los sentimientos, la susceptibilidad, la sensibilidad del otro, ¿no? El respeto que merece el otro. Hablamos de dinero, hablamos de profesiones, de títulos, de bienes, de la bolsa de valores, de política, como que de sentimientos muy poco, porque le hemos echado realmente al tacho de lo que menos importa. ¿Será así? Yo creo que si esta pandemia no nos hace un poquito más humildes y no nos hace regresar a ver realmente a la esencia, muy poco buen futuro nos espera. Yo quiero agradecerles nuevamente a ustedes su presencia acá, a las órdenes, las puertas abiertas tanto del programa La Rayuela como de la radio de la Casa de la Cultura. Estamos a las órdenes. Un abrazo grande para ustedes. Mil gracias. Su compromiso y su acción de todos los días. Y obviamente al Hospital General Docente de Calderón, por permitirnos llegar a la comunidad con esta información, con estos mensajes, con esta educación. ¿Por qué no decirlo así? Mil gracias, doctores. Un abrazo grande a la distancia. Buenos días.